puedo amanecer de nuevo y salir. Puedo no pensar el rumbo y seguir. Puedo sonreír también y decir que me va bien. Puedo trabajar, volver. Puedo con las noches largas hablar. Preguntarles si en otoño vendrás. Puedo hacer que me olvide o comprarme no sé qué, pero en el fondo nada tendré. Y puedo soñar los colores que quiero llevar. Decir que me va.